Es con Ricky García. My life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. WhatsApp. Bueno, llega el momento de conocer las efemérides de un 28 de marzo, tal día como hoy. El 28 de marzo de 1994 se lanza el álbum de Pink Floyd llamado The Division Bell. Es el 14º álbum de estudio de la banda británica que se lanzó a través de EMI Records y una semana más tarde, el 4 de abril del mismo año, en Estados Unidos a través de Columbia Records. Es el segundo álbum de estudio que no cuenta con la presencia del bajista original, Roger Waters. Italia, como hoy en 1981, esta canción que se llama Rapture de Blondie logra el primer lugar en los Estados Unidos. El sencillo, que era segundo single del álbum Auto American, fue el cuarto y último de la banda en llegar al primer lugar en los listados estadounidenses, permaneciendo 2 semanas en esa posición y además también se convirtió en la primera canción de rap en llegar al primer lugar de la lista norteamericana y la primera de este género con una vocalista femenina. Bueno, y también tal día como hoy, en 1976, Genesis iniciaban su gira en Norteamérica con Phil Collins como vocalista. Ese mismo día, un 28 de marzo, pero en esta ocasión de 1996, el mismo Phil Collins anunciaba que abandonaba Genesis 20 años después de su debut como cantante. Y tal vez el título de esta canción, un presagio de ello, se llama That's All. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. Enrique García. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the corner. I'll hide it under the bed. Say these things that go tienes que pagar a los músicos. Menos si escuchas Play Kiss con Ricky García. La mejor música de los 80 y los 90. Todas las tardes de 5 a 8 en Kiss FM. Con Ricky García. Esto es Kiss. De aquella música que te pone en positivo, sí. Todas esas canciones que tanto te gustan, de los 80, de los 90, en especial nos encantan los 80, suenan todos los días aquí en Kiss FM. Y en los próximos minutos, Rock DJ de Robbie Williams. Diana King y su tremendo Shy Guy, y además Michael Jackson. The Way You Make Me Feel. Ni se te ocurra cambiar el dial. Todas las tardes con Ricky García. Ricky García. Alright. Porque llegan ellos, los supers, más supers de todos los supers. Sí, son Super Trump.

I want to really shine my name. Want you feel me lover, and me want you feel me friend. Till the very end, till the very end. hemos tenido una tarde de cine, amigos. Estamos teniendo una tarde de cine, ¿eh? Con de cine el bofetón de ayer a Chris Rock del gran Will Smith. Eso sí que fue de cine, ¿eh? No van a salir memes de ahí, ¿eh? Vamos, lo que vamos a reír los próximos días. Y hoy queríamos saber... ¡Qué gamberro! Queríamos saber cuál ha sido para ti la película más tostón que has visto en tu vida, ¿vale? Vamos a Instagram. Omaira, de ZHZ, dice... Una historia de venganza. Dice, siendo de Schwarzenegger, esperábamos la típica peli de acción, pero hicimos toda la peli pensando, ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Y lo bueno nunca vino. María Ángeles 4254 dice, ahora la fiesta de las salsichas. Dice, peli mala no. Dice, es más todavía. Y pensar que hay gente que pregunta cuándo va a salir la segunda parte. Buenas tardes, Ricky y equipo. Soy Alberto desde Valencia. Hola, Alberto. Yo la peor película, bueno, en general todas las de él. Broadway, Danny Ross, de Woody Allen, en blanco y negro, y empezamos a ver la película y dije, vámonos de aquí. Además, esa era sesión doble de Woody Allen. Y luego he intentado ver alguna película más de Woody Allen, imposible. Si usted lo dice. Infumable. Venga, un saludo muy fuerte y enhorabuena por el programa. Buenas tardes. Hola, soy Santi de Barcelona. Hola, Santi. Mi peor película que vi ha sido la de Junior, que era del Schwarzenegger y el Danny DeVito. Representaba que se quedaban embarazados. Sí, sí, sí. Vaya dos horas tiradas. Hola, buenas tardes. Luis, aquí de Valencia. Hola, Luis. Mira, la película que más me aburrió fue de Harry Potter. Que me quedé dormido a media película en el cine. Hola, Ricky. Soy Carlos de Toledo. Hola, Carlos. La película más aburrida que yo pude ver, ¿sí?, fue la de Karate Kid, pero la versión del hijo de Will Smith. Más aburrida que bailar con la suegra. Ya va a cobrar Will Smith hoy ya. Bueno, y ahora van a sonar esas tres de rigor que tanto le gustan, que son When You're Gone, de Bryan Adams y Mel C, You're the Boys, de John Farnham, y suena ya el enfant terrible Robbie Williams con su Rock DJ. Esto es Play Kiss. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. If I pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. Enrique García. Playing gone. Brian Adams y Melanie C. Bueno, déjame que te haga una recomendación muy especial. Kiss FM 20 aniversario te presenta la gira de Mecano Musical Experience. Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Oh, bueno, o tal vez podemos ir, ¿eh? Porque vamos a revivir las canciones más legendarias de Mecano con una puesta en escena brutal, con todas sus canciones, con nuevas versiones y además tocadas con la energía del directo para disfrutar de un espectáculo único. Y han pasado por el festival más de 100.000 espectadores. ¿Te lo vas a perder? Oye, si te gusta Mecano, no te puedes perder esta gira, porque además a los chavales, a los niños les va a encantar. Así que ya lo sabes, ¿eh? Coge a tu marido, coge a tu señora, coge a los niños, te los llevas a ver Mecano Musical Experience y a disfrutar como Dios manda. Toda la información de la gira en www.kissfm.es. Kiss FM, ya sabes, 20 años con la mejor música. Y ahora sí que llega el momento de marcharnos. Pero antes nos vamos a teletransportar hasta la ciudad de la iglesia de Santa Catalina, de la ciudad de las artes y las ciencias, el jardín de Turia, el Oceanographic, la playa de la Malvarrosa. ¡Anima Valencia! Sí, porque ahí está nuestro amigo Juan Diego, que se va a llevar este altavoz con los amigos de Energy System y los valencianos y valencianas. Un abrazo y un beso bien grande. 96.9 en la FM. Y mañana, cuando sean las 5, las 4 en Canarias, estaremos aquí de vuelta para disfrutar de lo mejor del día. Y ahora quédate en Kiss FM. ¿Vas a disfrutar de la mejor música? ¡Hasta mañana! Esto es Kiss.